Mi nombre es Felicita Martínez Solano, originaria de Potrerillo, Coapinole, municipio de San Luis Acatlán. Soy del pueblo originario Mepa. Mi experiencia como lucha como mujer, fíjate que tal vez he tenido la oportunidad de no sufrir agresión, ni violación, ni de militarización hasta ahorita. Sí, lo único que he tenido es la orden de aprehensión por parte del Estado, ¿no? Por ser autoridad y por cometer el delito así de privación ilegal de libertad. Entonces, ese es el único que es la parte de la agresión del Estado que yo he tenido como mujer. Pero fíjate que a mí no me han detenido, pero al otro compañero que estamos en la misma lista, sí lo han agarrado. Bueno, bien corrido con suerte, creo, y eso que he viajado demasiado. Entonces, no me han agarrado. Entonces, pero me dijeron que sí, que como la lista de nosotros ya está con el AFI, yo no sé con qué tantas autoridades, que entonces que sí, más complicado que viera mi caso. Entonces yo vi mi caso, lo resolví, entonces estamos que ya estoy en trámite, que ya el archivo criminalístico parte del Estado, que ya no tengo el orden. No, ya traí mi papel, pero ya debe de andar, pero un día lo voy a recoger. Pero como mujer, fíjate que lucho continuo, sueño, que otras mujeres que no sufran la violencia que vivimos por parte del Estado y la violencia por parte del marido, de la sociedad, ¿verdad? Y yo eso lucho continuo, pero también decirte que no es fácil, pero lucho continuo, vengo a la asamblea, vengo a las reuniones, trato de ser incidencia con los coordinadores, con los consejeros, diario lucho que haya más mujeres en el sistema de impartición de justicia. Sueño también que yo no sea la única consejera, por ahorita soy la única consejera que reconoce a la Asamblea Regional, porque aquí el que te da el valor, el nombramiento, como que dice, que tú seas consejera, es la Asamblea Regional, que son los pueblos. Entonces yo quisiera que haya más mujeres consejeras, más mujeres coordinadoras, pero también que conozcan su derecho, que la sepan defender, porque en verdad los compañeros que tenemos, ellos mismos dicen, por ejemplo, dice el compañero Pablo, yo soy machista, Feli, dice. En la teoría no, dice, pero en la práctica sí. Entonces digo, tú no me sirves, no me sirves ni para aliado, mano. Yo quiero que seas firme decir, sí, Feli, yo no soy machista. Entonces a mí no me sirve eso, la verdad, ni eres mi aliado, no eres nada. ¿Por qué? Porque eso no me ayuda a contribuir a la causa de las mujeres. Pero yo voy a luchar continuamente. Tengo todavía un poco de fuerza. Yo siento que algo también fue histórico 16 años, que ya que a los 10 años a la hora hubo más mujeres. También en el décimo aniversario estuvieron mujeres de Ayutla. Pero ahora fuimos más mujeres y vi nuevos rostros, jóvenes, estudiantes. Entonces como que esa ya que la espina que ya le estamos metiendo, ¿no?, a las chicas de las nuevas generaciones y las chicas de la UNISUR que también estuvieron aquí, que son las nuevas generaciones que está formando para que retomen este espacio, retomen este proceso. Porque cada reunión, cada tú que asistes, viste los testimonios, los dolores que tenemos las mujeres. Entonces, ¿quién te escucha a ti? Por ejemplo, yo he escuchado varias declaraciones de las mujeres que son violentadas su derecho. Tú te lo quedas, tú con quién te lo... ¿Con quién compartes ese dolor tú? Y muchas de las veces, a mí yo tuve un problema con mi primera pareja que yo tenía, él falleció. Y yo salía, yo misma me miraba, me ponía en la barda de la crack. Tú resuelves el problema, pero en ti misma hay un dolor, hay esa soledad dentro de ti. Pero eso no importa en la mesa de justicia, tú resuelves, atiende, aplicas, sancionas, pero tu dolor está dentro de ti misma, ¿no? Entonces tú dices, si eres chingona, la gente te mira, te ve que tienes mucha fortaleza, pero tú no sabes, hay una debilidad dentro de uno, ¿no? Entonces yo ese dolor me lo fui quedando, yo te entrego mi cargo, porque la gente no te puede ver dolida, no te puede ver llorar, no te puede ver indefensa, tú eres la fuerte, tú eres el que resuelve, tú eres el que atiende, tú eres la que tiene la directriz o el mando ahorita que tienes que atender, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo misma me dije, tú resuelve, pero tu alma está muy, muy mal, tu corazón. Pero al final de cuentas, yo termino mi cargo, entro a la parte del duelo y lo cerré en un capítulo cerrado, quedó ahí y es un camino que sigue. Y aquí sigo todavía. Sí, hubo más propuesta, quedan tareas, quedan compromisos de que vamos a compartir experiencia con otras mujeres, ¿no? Y eso es una tarea muy importante, siento que ahora lo ha habido, ¿no? Pues quisiera agregar que nosotras las mujeres del mundo, siempre luchamos continuamente. Tal vez otras mujeres están llevando a cabo foros, talleres, tanto en las Naciones Unidas, que también están plasmando derechos para la defensa de nosotros, ¿verdad? Y las leyes, muchas de las veces las leyes, aunque estén, pero nuestro gobierno no lo respeta, lo pasa por arco del triunfo. Y yo quiero decir aquí, luchemos, y juntas, y aunque es, luchamos por la misma causa, pero estamos en la diferente dimensión del mundo, porque es un mundo, ¿verdad?, que es un planeta. Tal vez las mujeres de Perú, las hermanas quechua, por ejemplo, la hermana boliviana, están luchando contra el gobierno, contra la defensa del territorio, todo por la madre tierra. Entonces estamos por luchar por todo que está pasando, por todo el cambio climático, por todo lo que nos han venido a enseñar, la comida chatarra, todos los químicos, los maíz transgénicos de nuestro país, ¿no? Luchemos, luchemos juntas y vamos a caminar juntas. Muchas gracias.